El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros y amigos del dirigente gremial! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, cuadragésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de la línea de montaje! Perfectamente organizada la línea de montaje dentro de la nave María Tijuana. Saludamos a todos los obreros, a todos los trabajadores en su día, que bien ganado se lo tienen. Sé que sí. No, muy bien. No. No, usted es un jefe. Los jefes, por favor, sí, ya al margen. Sé que lo celebra y lo pasa chingón, sí, pero no, sí, básicamente usted no chambea. No, sí. Chambea. Ese es el pedo. Y es más, nosotros no queremos en este día... Llamemos a las cosas por su nombre. No queremos por... Marta es Marta. Marta es Marta. Y Roberto es Roberto. Que a veces de noche se disfrace de Marta. Porque es otro pedo. Pero bueno, vamos a las cosas como son. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por el comienzo de la línea de montaje, o quizás el final de la línea de montaje. Tiene su casco. Tiene su casco, como piden justamente las cuestiones de seguridad dentro de la nave María Tijuana. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Séquese, capitán, es usted. Un aplauso generalizado de los queridos escoceses, también obreros. El entretenimiento y la información lúdica. Muchas gracias. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Una trabajadora que representa a todas las mujeres. Que a partir de su de la revolución femenina han tenido que salir a trabajar mentando madres, por diciendo, bueno, la revolución femenina, yo esperaba otra cosa. Pero bueno, ahí están las viejas ganándose el pan y muchas veces manteniéndonos. También. Y lo bien que hacen. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Que hoy también tiene su casco. Tiene su casco. Pero dos cascos y en los pechos. Claro, porque... No, está chingón. Es una obrera robótica del milenio 21. Muy bien. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él originalmente, inclusive un debate aquí, porque yo pensé que hoy era el día del cumpleaños, y en realidad es un día de homenaje para él. ¿Qué mejor manera de homenajearlo en este día haciéndolo trabajar? Exactamente. Ustedes dirán, qué crueles, qué hijos de... No sabe, sí. ¿Dónde está? Debe hacerse de cuerpo presente, digo, el homenaje, porque si no, nada más le mentamos la mano. ¿Qué mierda estás haciendo, Nico? Sal de ahí abajo, güey. Ahí está, presente está con todos ustedes, el representante de todos los obreros tiranizados y esclavizados. Sáquese. En cada parte del universo. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, que es el Mico. Sáquese, Mico. Eres tú y toda tu chamba. Trabajando un primero de mayo. El gremio quería... No va a dar un discurso, güey. El discurso otro día. No, por favor. Digo, el gremio nos quería penalizar porque dijimos... Sí. Pero nosotros hicimos que el Mico responda. No, pero es porque él quiere. Y que está muy a gusto. Sí. Es más, sonó a ventrílocuo, en realidad, porque el Mico no movía los labios y nosotros de atrás decíamos, no, estoy muy contento de estar aquí en esta chamba un primero de mayo, pero estás contento. Estás contento, Mico. Se te nota el rostro. El rostro expresa felicidad poca veces vista. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y en el día primero de mayo, día de los trabajadores, llega una mera sugerencia técnica para el Mico de parte de Luis y yo desde Sonora, México. Mico, ya, para que chambes, es esto. Dice, no se puede. Sí, mire, derecho, pero mire, porque es una cosa práctica. Sí. Estamos en la tecnología del siglo XXI, donde todo es chingón. No se puede poner el título del programa en el archivo que uno baja de la página de canaltrans.com, porque yo generalmente los. Porque ya niega antes de que esbocemos. No reunión, por favor, que vengan todos los representantes de cada uno de los departamentos de esta empresa. Inclusive el loro que da ideas. Muchas gracias. Ah, somos nosotros. Porque yo. Así no hay forma. Yo pido a la gente de recursos humanos que venga y atienda que este güey se ha puesto el sombrero negro. Ve todo mal. Así no se puede chambear. Tú no debes decir en una reunión de trabajo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Ah, porque el nombre lo buscamos luego de hacer el archivo. No, denegada la función, porque uno puede elegir el nombre del programa antes de hacer el programa, por ejemplo. Ah, póngale, eso sería trabajo de la muda. Claro, y hacer que el programa verse Estudio, muda. Sobre el tema que dejamos. ¿Quién es la productora? La productora eres tú, básicamente. Pero no traslade la responsabilidad a otro departamento. Digo, quiero decir, Mico, tú no debes decir nunca en una reunión de trabajo, no se puede. No se puede. Vamos a ver cómo lo articulamos. Exacto, me queda mejor. La frase es, vamos a ver cómo lo articulamos. Repeat with me. Esto se parece bastante poco a un grupo de trabajo. Disculpen las molestias. Muchas gracias, Luis, por la idea. Dice, yo generalmente escucho el programa en el Media Player o en el MP3, en donde... Claro, que se lo ponga él. Perdón, dice. Si quiere intervenir constantemente, es imposible. Lo ponga él, que chambeen todo. De eso se trata. Dice, en donde solo aparece el número del programa. Y bueno, el título del programa no aparece, lo ves en la página, yo entiendo. Pero luego es más difícil identificar los programas. Hay gente que identifica el programa. Uno dice, el pelado chingón. Y dice, el programa que hablaban de un 348, pelado chingón. Claro, dice, bueno, no es suficiente motivo para ponerse a chambear. Bueno, saludos, tripulantes Luis, de Hermosillo, Sonora, México. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Tu idea está siendo aprobada en estos momentos. Caja de empleados, deje algo. Lo vamos a. Imagino que cuando nos aprueben el presupuesto 2008, 2009, 2010, estaremos trabajando en su idea. Hola, vengo acompañado, amigos. Permiso, soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Pero ¿cómo estás, Helter Skelter? Pase. Les traigo al doctor. Doctor. ¿Cómo está, doctor? Faltando pocos días para el comienzo de la temporada de huracanes, aquí tenéis el pronóstico más asentado y más acertado, podría decir, hasta la fecha, por parte de la Universidad de Colorado. Que uno dice, Universidad de Colorado. Es prestigioso. Y pone la firma. Está a cargo el doctor Williams Gray. Bueno, espero que en esta temporada se formen unos... ¿Por qué espera? Desea el doctor. El doctor desea. El doctor toma su pipa y dice... sus deseos. Yo espero que... Si no queda mal. Claro, lógicamente. Usted está diciendo algo, lo desea también que pase. Claro. Cuando usted... El doctor desea que les vuele todo el culo al carajo, todo lo que diga, porque si no... Claro. Cuando usted ya deja de ser doctor, usted es Nostradamus, por ejemplo. Póngale, cruza los dedos. Porque si no cae en el descrédito. Se viene el fin del mundo. Claro. Que sea. Y uno... Claro, mínimamente yo lo que deseo es que sea el fin del mundo. Por lo menos para salvar mi imagen pública, para las generaciones que habiten el planeta habitable de otro sistema solar. Dice, bueno, esperaba que en la temporada se formen un total de 17 tormentas tropicales. 17. De las cuales 9 se convertirán en huracanes. Es lo que esperaba y sigue jugando con los números impares. Veamos que esto no es casual. De los cuales 5 serán realmente intensos. Es decir, le hace entre paréntesis, les volará el culo a más de uno. Bueno, lo que indica que hubo una reducción en el número de huracanes, esperando que el doctor para la temporada 2007, en comparación con su primer pronóstico emitido en diciembre del 2006. Doctor, por favor. Lo que sí nos puede confirmar el doctor es el nombre de los primeros asesinos que aparecerán en nuestro océano Atlántico, y que el doctor nos ha venido a obsequiar. Helter Skelter de Caracas, Venezuela, se retira, y el doctor nos dice que los nombres elegidos son Andrea primero, luego aparecerá Rontal. Andrea como femenino o masculino. Andrea como andrógeno. Ah, perfecto. Porque es el Andrea italiánico, es el Andrea masculino, más el Andrea castellanizado, que es el Andrea femenino, sea que le va a volar el culo a más de uno y va a ser un desastre. Luego Chantal, que es un nombre de espía francesa, como hemos dicho más de una vez, y vendrá, por supuesto, Barry. Con ustedes, Barry White. Soy yo. Usted se va a presentar como una especie de meteoro en los lugares de huracanado. Ah, está muy excitado. Realmente viene con una potencia que toca. Les traigo un huracán lleno de amor. Bueno, eso es bueno, o sea que si bien... Lluvia dorada para tu pecho tierno, nena. Bueno, está siendo muy puntual en algunas cosas. Un huracán nada más que arrasa con la zona de... Vientos veloces, como mis manos en tu trasero, niña. Vaya metáfora, digo. Oh, y un pene loco y juguetón. No, por favor, lo que le pido, no. Como este pene. No, no se toque aquí. Tóquenlo. No, bésenlo. Nadie lo va a tocar. Retírese, por favor, Barry. Por favor, Barry White. Volaré el culo a todos. Hubiera preferido la invitación de Andrea o de Chantal. Barry White, retírese, por favor. Lagarto, regrese, cabrón. John de Bogotá, Colombia. Hola, John. Venga a su madre, todo, cabrón. Mierda, carajo, culo, teta. Que estoy resistiendo a convertirme en un mutante. Y les saludo con un fuerte viva a la resistencia. Que me quieren convertir en mutante. Viva la resistencia. Y yo a que no me dejo. Y que me quieren convertir. Y yo que estoy en la lucha. ¿Pero qué le están haciendo? No dice, no expresa. No, no detalla la mutación de la que está siendo objeto. A la bol, niño elefante, cabrones. Lermáticos, ciberespaciales. Soy el pollatrón. ¡Ah, hola, pollatrón! Y a tomar por culo. No sé si este mensaje llegue a tiempo. Y hay que ver. Porque, claro, hay que ver. ¿A tiempo de qué? A tiempo de reivindicar el día primero de mayo. Ah, hoy es primero de mayo. Y Día Internacional de los Trabajadores. Sí que sí, cabrón. Del mundo, por favor. Porque la nave María Tijuana se debería tomar un día libre, ¿verdad? Se debería, sí. ¿Que acaso nunca cogen ustedes un día de fiesta? ¡Ah, fiesta! ¡Todos a coger! Estoy aquí sentada de tacones altos, pantaletas rosadas, medias, ligas y brasier. Tengo un consolador anal mediano metido hasta dentro de mi... Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde San Miguel, El Salvador, y sudando la gota gorda, se reporta el Guana Loco. Hola, Guana Loco. Saludos, desintegrados. Estoy emputado y deprimido. ¿Qué pasó, Guana Loco? Una combinación que realmente es nefasta. Estar emputado, deprimido, todo un asco. Emputado. Sí, emputado porque hace dos semanas, por chamba, me trasladaron hasta la capital, desde la capital de El Salvador, a esta zona oriental del país, para encargarme de la apertura de una sala de ventas, y aquí hace un calor de la mierda, además de ser un pueblo aburrido y que ni siquiera tiene buena vida nocturna. Se supone que venía solamente por una semana y sigo aquí, lo que le pasa a mucho trabajador designado en cualquier parte del culo del mundo. Vaya que en una semana se arregla todo el pedo y regresa aquí con un aumento interesante. La cuestión es que las semanas pasan, no se regresa, el aumento no aparece y uno está triste, solo y nada contento. Pero no me dijo que era una semana, no, unas semanas. Unas semanas a partir de este momento. Lo que pasa es que a veces no pronuncio las S. Claro. Dice, bueno, ni siquiera un asco, deprimido, porque resulta ser que hoy es el día de mi cumpleaños, tío. ¡Ah, qué mierda! ¡Una mierda! Y estoy solo aquí. No, es para deprimirse. Yo miro a la gente con cara de es mi día de cumpleaños, pero aquí la gente no me conoce. No, no, salga y diga. Cara de otra cosa. Salúdenme, tóquenme, abrácenme, bébesenme. Pero no soy muy amigo de que me anden abrazando y besando gente que desconozco totalmente, que no importa, cabrón, no importa. Dice, me han obligado a pasarla solo, triste y poco contento. Sé que no es nada para la muerte, pero no está es terrible. No está mi flaca, no están mis cuates para festejar, y si me quiero echar unas chelas, tendré que ir al supermercado por no las enfriar en la nevera para tomármela solo. Está acostumbrado a ir a la nevera y que ya estén las chelas frescas. En la capital del Salvador, uno desea chelas y las chelas están. No hace falta ir a comprarlas en ningún lado. Un pueblucho asqueroso de poca vida nocturna. No, es terrible, el cambio es terrible. Lo que sí hay es internet. Ah, perfecto. Y bueno, les tengo a ustedes y a toda la banda desintegrada que me hacen sentir que no estoy tan abandonado. Desintegrados, tómense una chela por mí, ni falta que lo diga, cabrón. Sí, ya no están poniendo manos a la obra todos los desintegrados. Quisiera pedirles, por favor, que me canten un Que los cumplas feliz, pero al menos oírlo de gente en quien se pueda confiar y decir en ustedes, post-scriptum, la culpable de todos mis males. ¿Por qué era una culpable? Sí. Es mi jefa. ¿La recuerdan? Esa Yakira Cuscatleca. Bueno, la pendeja todavía me llamó para decirme feliz cumpleaños. Qué buen gesto. Ah, sí, sí, qué sí, buen sí, gesto. Qué hola. ¿A dónde tenemos a todos los empleados? Que lo pases. Mire, chingón, ¿eh? Tenemos a todos estos aquí y recordemos que enviamos uno al culo del universo. Ah, sí, a sí, que sí, haga sí, una sí, chamba asquerosa y se cae de calor. Ah, no, hoy es su cumpleaños. Sí, aquí en la agenda me figura. Sí, sí, sí. Lo voy a llamar. Hola, Guanaloco, que tengas un muy feliz cumpleaños. Pero no solo me decía feliz cumpleaños, sino que también aprovecha para decirme que mi estadía por aquí se extenderá un tiempo más. ¡Hija de puta! Si es mucho pedir, podría mandarle un chinga a su madre para ella, pero con todo gusto. Señora, sí, usted la jefa encargada de la sección que opera sobre las futuras. ¿Por qué se extendió un poco más? ¿Por qué se extendió? Sí. Queremos razones de por sí qué. Sí. Las papeletas que nos vengan aquí que ya se extendió un poco más porque hicimos mal nuestro trabajo. Y ¿cuánto dinero más va a haber? Sí. Todos esos detalles, sí, los queremos, sí, por favor. Pero mientras tanto, porque es sí, contrastante sí, sí, esto, póngase esto donde más le quepa, señora. ¡Chinga a tu madre! ¡Eus, desde Guadalajara, Jalisco, México! Hola, Eus. Hola, chicos y chicas. Les cuento que soy ingeniera en computación. Y yo estudiaba en el CUSEI de la, ajá, Universidad de Guadalajara, donde un desintegrado mencionó que hubo amenaza de bomba. Bueno, ¿sabe? Cuestión que esto no ocurre seguido. En realidad, pasaba más en la prepa, en tiempos de exámenes, donde un chamaco levantaba rápidamente el teléfono y decía ¡bomba! Imaginando bomba. Que ese examen jamás sería tomado. Bueno, cuestión que recuerdo la última vez que explotó una bomba. Ah, explotó, explotó una. Explotó una bomba. No sí, es todo amenaza en no el es mundo. Todo amenaza. A veces las cosas pasan. Sé que sé. Dice, bueno, recuerdo una vez que explotó una bomba. Ocurrió en un salón que usaban los del Comité de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Era una bomba que lanzó tornillos, rompió varios vidrios, pero nadie salió herido, afortunadamente. Ah, perfecto. Podemos perfecto, hablar de ah, perfecto, ilesos. No, pero bueno. Perfecto. Porque luego hubo que cambiar todos los vidrios y ahí estaban. Dice, por supuesto que cuando en realidad explotó una bomba, nadie llamó para avisar. No es que, cuidado que en el comité de mecánica, ¿verdad? Claro, cuando las bombas explotan no avisan. Agáchense, sí, cúbranse, sí, sí. Las bombas explotan y explotan. Sí, sí. Bueno, en este sentido supongo que es lo que pasa cuando pones a ingenieros químicos y mecánicos juntos. Saludos. Es verdad, dice, es verdad. No es hay verdad, que mezclarlos. No, no se deben mezclar. No se deben mezclar. Al menos no carreras como son la de ingeniero químico con mecánico, que son, no, no, son no, una no, cosa no, que pero te, es que no se puede mezclar ninguna. Bomba. No, pero por ejemplo, póngale que reunimos médicos con abogados. No, cabrón, le sale un médico moderno que le cobra antes de revisarlo. Ah, chale, no, bueno, no, no, diseñadores con programadores pueden estudiar. No, no cabrón, le sale un jefe de campaña. Ah, un jefe no, de campaña sí, política, sí, póngale sí, que sí, diseña sí, la campaña no, y no, luego no, programa. Imposible, la, ni se le ocurra. Arquitectura con filosofía y letras, ahí sí. No, güey, le sale un hippie puto que se cree artista. Chale, evidentemente. No, no imposible, podemos, imposible, no, no, no, todas las carreras separadas. Todas las carreras separadas sí, sí, para sí, que sí, no generen ningún tipo de bomba. Hola, mis amigos de la alarma, voladores, ¿cómo están? No se puede descargar el programa, firmado el Colo de Lima, Perú. Mico, no, Mico, se, puede no se puede descargar el programa. En estos momentos nadie está escuchando este programa porque nadie puede descargarlo. ¿Qué pasa? El Colo tiene el arma, pero lo descarga. Mamadas, dice. Mamadas. Sí. Mamadas es la respuesta mamadas oficial que damos desde la nave María sí, Tijuana. Mamadas, mamadas. Mamadas, Colo. Mico, no es una respuesta. No, bueno, Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola, caliente Palomita. Mico de mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Mico. Llegó el programa, cliqueo... No, pero espera porque Palomita explica mejor. A ver, la situación. Perfecto, perfecto. Cliqueo escuchar y me dice connecting to the media. Connecting to the media. Ponte los calcetines, claro. Sí. Y luego, mi madre me dice... Ready, you ready for this? Aprieto, yeah, aprieto play sí, y me dice lo mismo. You ready? Y me tiene como latinoamericana en burocracia, dando vueltas como pelota de playa. Se traté fue, de Mico, entrar a mi corre... mierda. ¿A dónde va, Mico? Mico, vuelve. Usted tiene que dar la cara, es el vocero oficial institucional de la nave, cabrón. Bueno, cuestión, traté de entrar a mi correo y no pude. Claro, ¿qué ah, a su correo hay? Tampoco ¿qué relación pudo hay entre el correo de Palomita Forti y este programa de radio? Algo debe tener que ver. Algo Mico debe tener que ver. Sí, ¿usted sí, le sí dio un correo a Palomita Forti a través del programa? No. No se dan correos a través del programa. Es todo muy loco esto. La página parece que no existe. ¿Qué página? ¿La del correo de Palomita Forti o en o la nuestra? O Canal Trans. Canal Trans. Estamos hablando Mico, de la página de... Mico, abre no, la puerta. Mico está abriendo la página. Sí. Existe. Se está descargando el sí programa. y está disfrutando de unos momentos históricos de este programa de radio. Palomita Forti. Palomita Forti, tú estás mal. Señor pirata, yo entiendo que por su naturaleza, pirata y corrupto, usted le puede cambiar el nombre a lo que le venga a la madre. Pero por favor, no me llamo Surfito, me llamo Surfito. Surfito. Surfito de Colombia. Muda, cuando nos surfeamos unas olas acá en Choco, que están las mejores de Colombia, olas de chocolate, imaginamos. Oh, Surfito sí, flipando en colors y en chocolate. Nunca respondí que haría un día antes de que el mundo se acabe. Me perdería en este cultivo. Adjunto foto, una fotografía de 8x8 gigantes. Fotografía, podríamos decir, con un cultivo de marihuana realmente digno. Ajá, del jardín de Bob Marley. Está bien. Sí, dice, bueno, se me olvidaba. Con algo. Se me olvidaba contar. Sí, porque ahora vio la fotografía satelital. Disimule con alguna cosa, échele una manta. Dice, bueno, se me olvidaba contarles que hago parte de los ingenieros de sistemas. No quiero pensar que los únicos que vimos el programa somos los pendejotes ingenieros de sistema. Estoy a punto de abandonar la. No, hay de todo. Hay de todo. Hay ingenieros de sistemas y hay otro tipo de gente que no vamos a nombrar porque realmente no vale la también pena. También son profesionales. Sí, estoy a punto de abandonar la carrera. Estoy mamado de los algoritmos, su complejidad y la puta madre. Deberíamos hacer una encuesta. ¿Pero cómo abandonar la carrera? No se puede abandonar la carrera de ingeniero de sistemas. Como un juego, usted no puede ser. Recordemos que la primera clase de ingeniería de sistemas, alguien nos ha explicado que el vaso medio vacío, que el mazo medio lleno, para el ingeniero sobra medio vaso. A partir de ahí ya no puedes abandonar. Tú levantas la mano y dices, bueno, me voy a retirar porque no. Ya se pertenece a una logia. La maldición de sistemas caerá sobre usted. Sí, lógicamente. Sí. Por lo tanto, debes terminarla. Dice, deberíamos hacer una encuesta de la profesión de los desintegrados. Ayúdenme, hagamos la encuesta con una mirada sistemática. No, mentiras ni madres del sistema. Mejor no hagamos nada, que lo haga un estadístico. Surfito, desde Cali, Colombia, un abrazo para todas las personas que me conocen. Y vamos a entregar justamente esta encuesta a los entes gubernamentales que realizan encuestas. Ah, póngale. En las cuales absolutamente no se pueden creer, pero darán el resultado que nosotros deseamos. Depende, Catepec, México. ¡Hola, Depende! ¿Qué pasó, cabrones? ¿Qué pasó? Nico, no puedo escuchar. Yo sí, perfectamente. Puedo descargar, wallpaper, etcétera, etcétera, y soy feliz, dice Depende. Puede que haya sido un corte, dice el Mico. Que está chequeando los logs. Ah, choque de sistemas en el ámbito subecuatorial. Pero ya está todo solucionado. Primer satélite, sí. Mamadas. Eso es lo importante, poder hablar cuando ya está todo solucionado. Claro, lógicamente. Uno debe esperar. Sí, debe callar. Caos generalizado. Si uno no lo ha solucionado todavía, deje que el caos permanezca. Que la gente corre desnuda por la calle. Luego, cuando está todo solucionado, sale. Ahí puede salir usted. Sale al balcón. Y decir, está todo solucionado. Sí. Muy bien, Mico. Mico for the president. Depende, Catepec, México. Continúe, ¿qué pasó, cabrones? No, yo no tengo ningún pedo, pero escribo para comunicarles que he sobrevivido y logré salir vivo del caos que fueron los preparativos y la realización de la boda del David Show, mi brother, mi carnal, mi hermano. Sí. Y sí, uno sobrevive en realidad a las bodas. Sí. Porque la organización de una boda no es una mamada. Dice, aunque estuvimos los dos a punto de salir mutilados, pero no, el niño elefante nos protegió. Bueno, luego les comentaré más detalles. Cuídense, cabrones, ya nos empieza a interesar esto. Sí. Porque, pero cuenta detalles, porque claro, dice, ya les contaré y no cuenta nunca, mierda. Llega David Chow y dice, me casé, cabrón. Luego les cuento los detalles. Llega el hermano de Pei. Luego les cuento los detalles. Y yo sospecho que tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el personaje influyente. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, llega la Batanjera. Hola, Batanjera. Nada, estoy encabronada. ¿Qué pasó, Batanjera? ¿Por qué está encabronada? Digo encabronada. Encabronadísima, exactamente. Sí, le veo la cara. Como si conocieran y supiera mi signo zodiacal. Y todo por culpa del papá de la niña. El papá de la niña es el culpable. El padre de la niña. De todas las Más que el papá de la niña. El papá de la niña. Suena como que hay algo todavía. Sí, como papito. El padre. El padre. Es más, el progenitor. progenitor hace, genera más distancia. Separa más, sí. El progenitor de la criatura. Sí, ahora resulta que el muy pendejo piensa que aún somos pareja, siendo que tenemos como 3 semanas sin vivir juntos. Y ahora que... No, está muy confundido. Yo se lo volví aquí a recalcar. Las cosas cambiaron muchísimo. En 3 semanas. Te presento a mi nueva pareja. Sí, claro. Pero el pedo es que no hubo presentación de nueva pareja. Claro, y eso hace que uno se atribuya cierta especie de lerma de pareja. ¿Pero qué pasó? ¿Necesitaba cariño? No, no necesitaba cariño ni madre, es que se lo voy a dar. Ya lo atendí con un florero en cada mano, así que si venía en busca de cariño, ya ahí estaba. Pero no, no es cuestión de cariño, es cuestión que, bueno, ahora le volví a recalcar al muy güey que seas el digno y me pide un anillo bien lindo que me había dado, que porque... ¿Cómo va a pedir ¿Cómo va? Mire, vamos a hacer las cosas como son. Vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Sí. Usted si quiere defiende a la batanjera. Sí. Pero yo voy... Yo la defiendo. Bueno, muy bien. Yo luego... Digo, de alguna manera hay que abordar a la objetividad en el asunto. Me voy a poner en abogado del güey. A ver, y el güey invirtió un dinero en un anillo. Muy bien invertido. Imaginando que la relación iba a ser fructífera y íbamos a tener sexo, mínimamente garantícemelo por 2 años. El precio de ese anillo. Esta cabrona quedó embarazada. Vale 2 noches mías, nada más. Dos noches, pero usted que se cree. Sí, soy muy caro. Mundo y mis universo en pantaleta. Soy la batanjera. Usted es la batanjera, pero ahora no nos une ninguna relación, por favor. Lo lamento, ya pero, está. Si usted me devuelve el anillo, yo se lo puedo obsequiar a otra vieja. No, porque yo lo gasté. Lo gasté en 2 noches con otro cabrón. Bueno, cuestión que me vino a pedir el anillo, que estaba bien lindo. No, batanjera, no. Ataque de orgullo de la batanjera, que hizo, se quitó el anillo y dijo, toma, no quiero saber nada de ti, toma, no, llévatelo. No. Bueno, cuestión que al carajo con él, se cae de pendejo. Él aún se cree con derechos de venir a mi apartamento y quedarse a dormir como si fuera qué. ¡Que no manche! ¡Uy, por favor! ¡Méntale la madre! ¡Please, por favor! Bueno, en ese caso, batanjera, usted tiene que tener unos insectos, unos bicharracos, en algún frasco, póngale vivos. Alacranes. Y cuando se queda dormido, se los echa ahí. Dice, mira, cuidado. Ah, sí, está lleno de bichos. Cuidado, es una mierda. Dice. Hay unos alacranes. Sí. ¿Tú quedas? Hasta ahora no hicieron nada. No, y claro, ahora te debes asegurar que los alacranes lo piquen a él y no a ti, ¿no? Sí, bueno, pero supongo. Que es no complicado. Se dormirá ahí al lado de ella. Claro, ¿cómo es esto? ¿Cama matrimonial? Sí. Y el güey se en calzones. Claro. Eso es tremendo. Dice el carajo. La batanjera se puede tentar. Méntele, la batanjera uno se tienta. Sí, es imposible. Por más que sea un sacerdote de la iglesia anglicana. Exacto. La ve la batanjera con sus gafas vestida de colegiala. Como está ahora la batanjera, que está mucho mejor que como estaba con él. Ah, no, ni que hablar. Sé. Porque las hormonas del embarazo le pusieron las tetitas todas. ¡Oh! Y el culito todo, y entonces, bueno, uno se tienta. Pero cuestión que el güey, que ni gana de tentarse porque la batanjera le da con el bat de béisbol de aluminio. Sé que sí. Pero bueno, la cuestión es que lo tengo aquí y que va, que viene y se queda a dormir cuando quiere. Por favor, ay, que no sea mala onda. Bueno, respiro profundo, mantengo la respiración unos 5 minutos, exhalo y ya me desahogué. Ay, pobre de ustedes, siempre les toca, pero bueno, ¿a quién más le voy a decir todo esto? Cuídense. Y bueno, aquí está en el sillón de mi casa. Ah, en el sillón duerme. Ah, está ahí. Se le puede aplicar la técnica de alacranes venenosos en el sillón. Utilícela. Esperando escuchar una mentana de madre. No diga que se lo dije yo. Mentana de madre estilo profesional, quiere. Bueno, cabrón, tú que ni sabemos tu nombre, pero sabemos que eres vale el progenitor pena, de la niña. Estuviste con la batanjera un tiempo, le pediste el anillo. Póngale. Y a la cosa terminó. Es decir, the game is over. Pues, para ti. ¡Chinga tu madre! Sam Fisher de Morelia, Michoacán, México. Ahora Sam Fisher. ¿Qué onda, cabrón? Necesito un consejo, todos ustedes. No, no estamos para consejos. ¿Y de los desintegrados que vienen al DF? Bueno, puede ser, sí, claro. Bueno, la cuestión es la siguiente. Una de mis amigas me quiere llevar a un concierto de mierda donde va a estar Gustavo Cerati, va a estar Gusanos Negros, entre otros pinches grupos de mierda que a mí no me gustan. Sí. Y no sé qué hacer. Lo peor es que... ¿La amiga se le puede sacar provecho? Es que eso es lo que no queda claro de Sam Fisher. Y entonces no podemos ayudar. Porque dice, bueno, por un lado me amenazó diciéndome, cabrón, si no vas, aparte de que te voy a dar una retrovarguisa, es violenta, ya es sabemos, violenta, ¿no? Muy violenta. Te voy a dejar de hablar y no sé qué hacer ahora, porque yo quiero seguir hablándome con ella, es mi amiga y todo el pedo. Aconsejen que me ganen. Pero que solamente hablan. Aquí yo creo que no vaya, güey, no vaya. No, pero bueno, a lo mejor es una amiga que quiere conservar. Y yo lo que quiero saber es quién va a pagar la entrada al concierto. ¿Quién va a pagar la entrada? Si la entrada al concierto la va a pagar barba vieja, llévate, ya te dijimos, llévate unos tapones. Sé que sí, y al carajo. Ve, tómate unas chelas, ve, disfruta y al carajo que me polla. Ahora, si tú debes invertir un dinero para que la vieja te siga hablando, no. Esa vieja es una usurera, una déspota, una impresionante. Así que no. Dice, bueno, sé que me cabrones que han sido, mándenle un chinga a su madre, al bastardo del Vaca, por una simple pinche putilla barata, nos cambió a todos sus compas por una pinche vieja gorda asquerosa y fea. Esa Vaca de Morelia, ajá, esa es la imagen que tienen de tu actual pareja, tus amigos, una especie de gorda asquerosa y fea, bigotona y desagradable, con olor a estiércol. Creo que está mal esto. Bueno, me está mal, dicen los está amigos. Mal, mientras está juegan mal. Póker y falta y queda la silla vacía del Vaca de Morelia. Dice, bueno, me despido diciendo la resistencia existe, cabrones, hasta luego, postdata. Ya le compré un mouse, cabrones, por si preguntaban. Sí, sabemos. Ah, sí, nos vino a informar dicho, la dueña del mouse, nos informó que usted se había portado muy gentilmente. Y bueno, le agradecemos. ¡Loco Juárez del Dolfo Mexicano, México! ¡Hola, Loco Juárez! ¡Cabrones, cómo están! Espero que estamos. Espero que de tetas. Les quiero pedir un chingo a su madre, mi jefa de trabajo. Ustedes saben que 20 chinga a su madre por programa no entra. No, se porque puede. Se transforma en el programa grosero. Donde mentamos demasiado madre. Póngale. Por lo tanto, quedará archivado esto. Dice, para mi jefa de trabajo, que me quiso hacer trabajar el sábado 28 de abril. Y por lo cual yo no llegué al punto de encuentro con el Fara para la reunión que teníamos los desintegrados. Pónganle la jeja de los apaches. Aparte, me perdí en el metro. Ah, pero eso es que usted está pendejo. Eso, sí, eso la jefa, usted debe bajar de internet el mapa del metro. Sí. Tratar de memorizarlo. Por más que usted viva en el DF, el metro del DF no es cualquier metro. No. Son como 9 líneas. Póngale. Donde uno se pierde muy fácilmente y se tienta inclusive. De seguir para otro camino. De seguir por otro camino. Bajarse en diferentes estaciones e ir a visitar a gente que uno no conoce. Por lo tanto me perdí. Así que bueno, entre dos líneas, el metro Oceanía, entre dos líneas, lo único que pude hacer fue regresarme a mi casa y echarme unos tequilitas solo. Dice Loco Juárez luego de la frustración. Pobre Loco Juárez. Pobre Loco. Y ponerme bien pedo. Un saludo. Pero cumplió con el objetivo final. Sí, era ponerse pedo. Se iba a encontrar con el Fara y los desintegrados para ponerse pedo. Sí que sí. Dijo ante la negativa del pero encuentro. Pero no es lo mismo. Me pongo pedo solo y al carajo come polla. Saludos a la banda, al Foco, al Cocoyome, al Paco Márquez, a Verón Ángela y al señor Valdés, que el niño elefante lo guíe y que les bifibicápulas los acompañe de Loco Juárez. Ya pedote. El Casado del DF mexicano. Hola, Casado. ¿Qué pedo, cabrones? Hace mucho tiempo que no les escribía. Y nosotros también. Los güeyes del sistema nos bloquearon la página. Pero qué hijos de la chingada. Hijos de la chingada. No tiene otra mierda que hacer. Por favor, ¿por qué no se bloquean el ojete? Así que sale el culo por los ojos. Bueno, cuando usted se bloquea el ojete, le salen los culos por los ojos. Los culos. Lo que suele. Es un efecto extraño. Pero suele pasar, está bien. Puede pasar. Dice, nos bloquean la página. Bueno, solo les escribo para comentarles que ya me cambié de oficina. Y lo a eso es lo que obliga a la gente del sistema. Rápidamente a Recursos Humanos que lo cambien de área para ver si en las otras computadoras no ha llegado la gente del sistema a bloquear. Dice, bueno, lo malo de esto es que tengo un pinche vecino que me cae bien gordo por pinche fresa, pero bueno, en fin, lo voy a tener que soportar. También les comento que aquí en la comunidad del Banco Azteca ya hay muchas personas. Se escuchan del Banco Azteca. Señores del Banco Azteca, ¡chinguen su madre! Pensaba hacer una relación importante de. A lo mejor está el gerente. Ah, póngale, sí que sé. Lo que digo es, por ejemplo, a lo mejor está el área de insumos. Ah, que póngale, de alguna manera, del Banco Azteca. Una identidad bancaria. Con una historia. Y justamente con todo, justamente sus acciones, sus debes, sus saberes. Chinguen su madre. Bueno, es cuestión que aquí en el Banco Azteca ya hay muchas personas que se están interesando por escuchar su pinche programa que está de peluche. Gracias a todas las mamás que dicen un abrazo, el Casado del DF mexicano, casado y casado con su chamba. ¿Le pegas? ¿Le pego? ¿Le sobas? Y le sobo. Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el horror. Desde Cuernavaca, Morelos, México, llega Luzbel. Hola, Luzbel. ¿Cómo están, cabrones? Ya que estamos. Bueno, hace, todo mucho, bien, hace mucho tiempo que no les escribo, pero esta vez era necesario hacer lo imposible para escucharles y escribirles. Ante todo, quiero preguntarles si alguien ha escuchado la frase: te va a venir a jalar las patas el muerto. ¡Va, mierda! ¡Carajo! Eso es lo que le pasó a Urpi, ¿no? Sí, que sí. Urpi que estaba durmiendo plácidamente y de pronto sintió que le jalaban de las patas. Sí. Y lo sintió muchos desintegrados que dicen: a mí me jaló las patas el muerto. Y que, pero no pasa nada, creo. No. Dice, bueno, pero los que la hayan escuchado y la conozcan, yo les puedo narrar lo que sigue, ¿no? Lo que sigue. Dice, todo comenzó un fin de semana cuando mi amigo, el Quique, nos invitó a ir a dar una vuelta por Huetamo, Michoacán, México. Está más o menos a unas 6 horas de Cuernavaca, de donde soy yo. Bueno, pero para eso pasamos por 2 amigos más. Después de 6 horas el camino, llegamos a Huetamo, a la casa de la familia de mi amigo. Que dicha casa resultó ser una funeraria. Wow. El güey, la familia, trabajaba de funerarias, el amigo michoacano. Sí, que sí. Y entonces, bueno, donde lo más ojete fue que llegó la noche y a la hora de dormir, y a que nos dieron una habitación que estaba exactamente arriba del cuarto de velatorios, de muertos, y un cuarto de preparación de cadáveres. Bueno, el cuarto lo estaba compartiendo con mis 2 amigos, y el que nos invitó estaba en su recámara muy cómodo, solo y feliz. Sí. Bueno, cuestión que ya estábamos a punto de dormir cuando de pronto sentí una mano bastante fría en mi tobillo que jaló de él. Me jaló de las patas. Me levanté rápidamente para ver quién estaba haciendo eso, pero lo único que observé fueron a mis 2 amigos profundamente dormidos. Los desperté y les comenté lo que había ocurrido. Que el muerto me jaló las patas. Que el muerto me jaló las patas. Ellos me miraron displicentemente, pero por supuesto que me creyeron, ¿eh? Lo único que observé fue que, bueno, me miraban con cara como diciendo: este pinche ebrio, qué pedo. Pero bueno, me creyeron. Así que les conté lo que había ocurrido y en chinga puse una silla en la puerta mientras que otro cerraba todas las ventanas. Pasa todas las paredes. Sí, la verdad que sí, una mamada. Si usted está amenazado por los espíritus. Sí, que de sí. Los muertos, no, ya está. Que vienen a buscar venganza. Poner una silla en la puerta es bastante. Una actitud patética de mortal. Póngale, porque el muerto tranquilamente mide. Atraviesa lo que quiere. Mide la espesura de la pared y hace una especie de. Y pasa del otro lado, tranquilamente. No vio Ghost, la sombra del amor. No vio nada. Usted tiene menos filmografía, permítame decirlo, que... Pero bueno, cuestión que todo estaba muy tétrico realmente. Así que cerramos todas las ventanas, trabamos las puertas. Y lo único que hicimos durante 3 horas era mirarnos y mirar alrededor para ver a qué hora nos metían un pinche susto que nos hiciera cagarnos de miedo. Cuando de pronto uno tuvo una genial idea de dormir todos juntos. Porque el muerto entra, ve 3 tipos abrazados, desnudos. Estos putos están de fiesta. Y se va porque al muertito no le gusta arruinar la fiesta ni las alegrías. No, es muy respetuoso. Dice, bueno, nos cagamos de miedo, nos abrazamos y dormimos todos juntos para amedrentar el miedo. Dice, pero solo es una y forma. Porque ahí alguien nuevo que toque una pierna no se nota. No, ese ya nos ya estamos está. Tocando todo, sí, ¿vio? Sí, sí, sí. Estamos todos, está más perfecto, o menos a temperatura ambiente. Ahora, yo no entiendo lo de amedrentar el miedo. Es darle miedo al miedo, bien. Sí. Entonces tallar en un miedo generalizado donde nadie tiene miedo. Solo de esta forma conseguimos dormir un poco en la tétrica funeraria para huir al día siguiente de tan tétrico lugar. Y al amigo no le vayan más, cabrón. No, no le vayan. Esa gente que trabaja de ese tipo de cuestiones no es para quedarse a dormir en la casa. Hola, ¿cómo están? Soy David Sánchez de Delta Coro de Estados Unidos de Norteamérica. Hola, David. Gracias por poner mi foto, Mico. No vuelvo a decir nada malo de los changos, ni de aquel que le tiró una piedra a mi amigo. Él tuvo la culpa porque le aventó un maní y el menso chango lo tomó a mal y fue muy vengativo con piedras. Bueno, gracias, Mico. Los primos de Mico, sí, no hay que aventarle. Muy agresivos. No hay que aventarle los cacahuates, hay que dárselos en la mano. Claro, exactamente. Mico. Sí, si las buenas costumbres ante todo. Ante todo. Y el Mico, este en cuestión, tomó venganza y le aventó unas piedras por irrespetuoso, realmente. Marm, desde Ciudad Universitaria, México. Hola, Marm. Conocí a una persona muy graciosa. Yo generalmente no le recomiendo el programa a nadie. pero porque soy bastante elitista y esas cosas, pero me pareció digna a ustedes, así que se lo recomendé. No obstante, mi poder de convencimiento fue absolutamente nulo, muy probablemente porque solo se lo comenté dos veces no consecutivas, o bien porque soy un perdedor. Bueno, como última instancia, para desintegrar a esta persona, me permito recurrir al vil y vulgar recurso del plagio. Estoy semi seguro que cuando vea su historia leída en el programa, dejará su mundo integrado y se nos unirá. A continuación, su historia, la cual más bien parece chistorete, pero no lo es. Es un sueño que tuvo esta persona. Ajá. Se llama Los Aliens. Íbamos Álvaro y yo... Es un sueño que le puso título. Le puso título cuando comenzaba y... decía Los Aliens. Lo volcó a la literatura, sí. Digamos. Le puso tapa dura, sí que sí. Y ahora es el próximo lanzamiento. Aquí desconocemos a los personajes que intervienen, sí, en la historia, pero ustedes pónganle que son unos Robertos y unas Martas que intervienen, sí, sí, sí, sí. ¿No? Íbamos Álvaro y yo muy tranquilos en el autobús que se dirigía hacia sabe Dios dónde, decía el cartel, sí, sabe Dios dónde, y se adentraba, se en la, así, claro, sí, sí. Dice, y bueno, y entonces se paró bruscamente. Un ovni, objeto volador no identificado, había aterrizado justo delante nuestro, y mientras los alienígenas de cabezas grandes y verdes salían uno en uno, yo miraba a Álvaro desconcertada. Un segundo después me encontraba bajando una vertiginosa cuesta abajo en un vagón de una famosa atracción de Tierra Mítica, el Colossus. Cuando paramos, bajamos rápidamente de ahí y vi a Gonzalo, que por cierto, no sé qué hacía ahí, pero estaba en su casa también. Supuse que se había mudado a Tierra Mítica. Gonzalo comenzó a hablarme muy agitado. Los alienígenas han poseído a mis padres y a mí también, o eso creen. Han poseído a mi clon. Yo estoy bien. Vale, tranquilízate, le dije yo. Nosotros te ayudaremos. Pero para no confundirnos y saber que eres tú y que no estás poseído por los... o eres el clon. Póngale ese que sea. Cuando yo diga verano azul, tú me respondes azul verano. De acuerdo, me dijo Gonzalo. De pronto me encontraba bajando otra vez por el Colossus. Después de llegar a la Tierra, fui a casa de Gonzalo y vi que lo querían matar sus poseídos padres. Entonces le dije, Gonzalo, verano azul. Y él me respondió, verde verano. Y como después estaba ayudando a sus padres a matarle, the end, es el final. Claro, sí. No entendimos demasiado el sueño. No, entendimos no. Que la única que se salvó fue la autora de este relato, sí. Como pasó en El Señor de los Anillos y recordemos también en El Mago Harry Potter. Muchas gracias, un abrazo. Hola, soy el Quetzal desde Guatelinda. Hola, Quetzal. El día jueves aproximadamente 2:30 fui al baño. Tenía que lavarme los dientes. 2:30 aproximadamente. 2:35. Es muy importante la hora. 2:32, 2:33. Póngale, sí, sí. Era bien. No, no, por los cálculos. 2:30, digo, después del almuerzo, no 2:30 a la madrugada. Ah, no, 2:30. No, después, ¿sabes?, del almuerzo, porque yo estaba en la chamba. Bueno, entonces 14:30. No, estaba en la chamba, pero un momento, se lava los dientes en la chamba. El Quetzal está realmente en el Día del Trabajador. Sí. El Quetzal está esclavizado. Usted está mal. Dice, fui a descargar la tolva, es decir, a cagar. Tomé mi cepillo de dientes y mi pasta. Caminé hasta los baños del edificio en el que trabajo. Entré al baño. A lo mejor es portero de edificio. Ah, póngale. Claro. Y fui, y cuando subí la tapa del retrete, ¡puta madre! ¡El mojón más grande que he visto en mi vida! ¡Ay, qué mierda! ¡Las imágenes! ¡Ya! No, no, gracias. Aquí, bueno, parecía un brazo de un niño más o menos de 9 años. Solo los dedos le faltaba esa mierda. Y cuando me refiero a mierda, es mierda, cabrón, es puta. Yo me considero grosero para cagar. Pero este hijo de puta me dejó ese pero mojón. Pero no hace falta que lo venga y lo comparta, no, cabrón. No, lo guárdeselo usted solo. Lo comparte y lo compara, además. Sí, dijo, sí, no, sí. Esto es más grande de lo que un póngale, ser humano puede sí, hacer. Sí, sí. Por lo tanto, yo estoy imaginando que un caballo entró a cagar al póngale, mi baño. Sí. Dice, bueno, como que no te... No, y luego se me fueron las ganas de cagar, claro, porque se sintió sí, humillado. Sí. Sí, sí, dice, sí. Bueno, lo peor de todo es que no había agua en el edificio porque algún putete quebró una tubería. Y a lo mejor el mismo autor del Cerote sí, póngale, sí, sí. Se llama el Destroza Tuberías. Y bueno, así quedó. Bueno, Cerote, esta fue mi historia del día jueves 26, del 3 del 07. Y todavía no me logro despabilar de esto. Un abrazo para todos los integrados de la nave, en especial para el madridista Capitán Vinilo, de parte del Quetzal. ¡Hola! ¡Soy el Cajetoso! ¡Ah! Yo pensé que era Campanita. Cajetoso. No, adiós. Arafli, de León, Guanajuato. No, no soy de León, pirata. Hace 700 años que escucho este programa y siempre... Sé que sí. Perdone, Arafli, yo leo Guanajuato y le pongo León y le de pone la... León. Sí, pero sí, aquí sí, la sí. Única leona es usted y le enviamos un beso tronado. ¿Cómo está, Arafli? volvió a Guanajuato. Ah, ya está en Guanajuato. Vamos a contar, ya está en Guanajuato, regresó de Italia, pero es tan itinerante, Arafli, que cuando estamos leyendo esto... Seguramente ya está en Italia. En Varsovia. Hola, ¿cómo están? Soy el Astral Black. Hola, Astral Black. Hola, voladores de la resistencia. ¿Cómo están? El retorno, aquí está. Bueno, nuevamente se ha comunicado con nosotros Andrés Medina, de Puno, Perú. Martín, de Bella Unión. Por comunicar. ¿Qué tal? Está el comentario, Sepultura estuvo en el Uruguay. Les quiero contar... Estamos perdiendo contacto. Bueno, aquí estamos todos. Sí, mudita, sí. Preparados, el Loco Juárez y más gente que llega. Y trae los vasos. Trae los vasos, cabrona. Vamos a brindar, sí, cabrones, por los trabajadores del mundo, por los obreros explotados que arriesgan su vida y lo hacen por sus compañeros, por los héroes históricos y anónimos de la clase obrera, por Arafli, por el Chofu, por el Deoxys, por el afortunadamente incorregible, por los que se bañan una vez al mes, por los que enfrentan la realidad, por el padre del lobo de Momotla, por las mujeres trabajadoras, por los que dejan su salud detrás de una máquina. Whisky, whisky, nace. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mano, sus monitores, por lejos, por se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Adiós, amigos. Un abrazo para todos los compañeros de la red de retransmisoras, para www.accesarradio.com.mx, para los amigos de Mar del Plata, para los amigos de Capital Federal de la República Argentina, España, en Perú, en Bolivia. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo, nos reencontraremos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Mundano 75. Mundano. Ahí está nuestro padre Gabacho. Un abrazo para él. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Saludos, amigos Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de Leam. Hasta luego, adiós. Ahora me decía España, de tomar por culo, cabrones. Reportándose desde Atenas, Grecia, Creeping Blaster, Che Papi, bueno, ya sabes. Whisky, whisky, nace. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.